más calor que el mes pasado. Solo un día más y será verano, y con el calor tomar helado, ir en manga corta y sin zapatos. Hace más calor, ya falta menos para tostarse al sol, para irse lejos. La peor canción está sonando, la tendré que oír todo el verano. Esta es mi canción, que no es reggaetón, de 4x4. Se puede cantar, se puede bailar, solo hay que intentarlo. Ya sé que aprender cuesta siempre un rato, yo te la vuelvo a tocar. Esa gusto y sálvese quien pueda. Queda la ciudad casi desierta. Sueñan con el mar los que se quedan y buscan la sombra en las aceras. No es una milonga ni un guapango, esto no es danzón, tampoco tango. Esta es la canción de mi verano. Esta es mi canción que no es reggaetón, de 4x4. Se puede cantar, se puede bailar, solo hay que intentarlo. Ya sé que aprender cuesta siempre un rato, yo te la vuelvo a tocar. Esta es mi canción, que no es reggaetón, ni 4x4. Se puede cantar, se puede bailar, solo hay que intentarlo. Ya sé que aprender cuesta siempre un rato, yo te la vuelvo a tocar.